Me pía, me voy de tu vera, olvídame ya. He pagado con oro tu carne morena, no maldigas falla que estamos en paz. No te quiero, no me quieras. Chito me lo diste, yo no te pedí. No me eché en cara que todo lo perdiste. También a tu vera yo todo lo perdí. Bien pagado, que tú eres la bien pagada, porque tú y a mí te supiste dar por un puñado de palé. Bien pagado, bien pagado, bien pagado fuiste, mujer. No te engaño, quiero a otra. No pienses por eso que te traicioné. No cayó en mis brazos, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. Na te pío, na me llevo. Entre estas paredes os sepultar pena y alegría que te doy me diste, y esa joya que ahora pa' otro lucirá. Bien pagado, que tú eres la bien pagada, porque tu beso y a mí te supiste dar por un puñado de palmé. Bien pagado, bien pagado. Bien pagado.